Muchas gracias. Voy a empezar por lo último, porque yo creo que para, de alguna manera, dejar un poquito también, desde nuestro punto de vista, el tema claro. Claro en el sentido de cuál fue la propuesta que se... la proposición de ley relativa a la recuperación del yacimiento romano de Ocuri en Ubrique. Y decía textualmente: el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique, y eso es muy importante reseñarlo, a colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique mediante la firma de un convenio de actuación en función de las disponibilidades presupuestarias de la Consejería de Cultura y Deporte para la recuperación y puesta en valor del yacimiento romano de Ocuri en Ubrique y de la calzada romana de Ubrique-Benocá. Yo creo, y coincido perfectamente con la preocupación que manifiesta la portavoz de Socialista, en el sentido de que lo que hemos estado demandando durante muy buena parte del mandato municipal, de que nos hubiéramos reunido, hubiéramos tratado el tema, aunque no tuviéramos todos los conocimientos que se necesitan para hacer valoraciones y proyectos, pero sí podemos marcar unas líneas de actuación en las que luego sí deberían de intervenir los técnicos correspondientes. Y eso yo creo que es lo que de alguna manera pues se viene a reducir, ¿no?, de alguna manera lo que se ha planteado últimamente con la intervención de la portavoz del Grupo Socialista. Y en eso coincidimos. Yo creo que nunca está desde la hecha buena, pero hasta ahora no ha habido ninguna actitud positiva del equipo de gobierno en este sentido. Yo voy a seguir manteniendo que lo esencial, lo primordial, pues porque si no salimos de ese atolladero, difícilmente vamos a tener proyectos positivos para Ubrique. Eso por un lado. También coincidiendo con lo último que ha ido planteando también la portavoz del Grupo Socialista, decir que el tema de Básica, usted sabe muy bien que desde primera hora siempre se le ofreció las mejores posiciones dentro de lo que es tanto agua, que ya se quedó en agua de borraja precisamente, y lo que era también Básica. Lo que a mí me extraña es que haga mucho ahínco en cuanto que ha hablado, y no sé cuándo, con Javier. Javier es un técnico de la mancomunidad. Usted tiene que hablar con los políticos de la mancomunidad, que son los que sí pueden tratar con usted de igual a igual y poder llegar a acuerdos, a convenios, ¿no? Yo creo que un flaco favor se le hace a la transparencia o a la claridad de una negociación cuando lo que ha planteado es que con quien ha hablado y con quien le ha exigido o le ha pedido respuestas a sus propuestas es sencillamente a Javier, que es un técnico de la mancomunidad. Pues precisamente, independientemente al gerente, sí mantuve 3 o 4 reuniones con el alcalde de Pedro, y precisamente fueron las primeras conversaciones antes de hablar con el técnico. Se abran las políticas también. Pero que insisto que siempre desde la mancomunidad me consta que no se le puso reparo a ninguna de las peticiones, y además tiene constancia de que en reuniones de portavoces, también cuando se inició las conversaciones en aquel sentido, pues tenía el apoyo, al menos nuestro, ¿no? Yo creo que los demás también, pero vamos, no puedo hablar por los demás. Nosotros lo dijimos allí, vamos, de una manera tajante, ¿no?, completa, total, que le dábamos nuestro apoyo para que usted tuviera su representación, que Ubrique tuviera su representación máxima en la mancomunidad, en ese sentido. Posiblemente en las preguntas que vaya a salir, a lo menos, no sé si saldrá, o algo muy muy parecido saldrá también en las que vaya haciendo. una serie de preguntas, son muy muy breves, luego las de más, un poquito más, más enrevesamiento, pues las voy a hacer posteriormente. Una muy sencilla y muy simple, pero vamos. Detectado, se detecta clarísimamente, y no porque haya llovido, y ha llovido muy poco, no solamente, quizás no hayamos llegado a los 12 litros, pero incluso posteriormente a la lluvia hemos estado observando que los aliviaderos de los colectores echaban agua hacia el río. Yo tengo la clara impresión de que es que los colectores no están mantenidos como debería, es decir, que por muy poquita agua que haya llovido, que los aliviaderos hacia el río estén funcionando, significa que los colectores o no se han limpiado desde hace muchísimo tiempo o algo los ha obstruido. Eso lo vengo observando desde hace tiempo. Yo creo que ahí Aguas de Ubrique a lo mejor tendría que estar haciendo algo que no está haciendo. Eso tiene alguna referencia también con el mantenimiento de nuestra depuradora. Una preguntita también que tiene una respuesta breve. ¿Para cuándo el desarbolado previsto en el entorno del depósito del Cornicabra? En el tema de aliviadero lo consultaré a Qualia y le daré una contestación. En el tema del Cornicabra tenía obra preparada para... Está pendiente el servicio, en este caso la técnico, con el tema de seguridad y de riego y eso con Antonio López, ¿no? Estaban trabajando en ello. Tengo entendido por aquellas personas que se encargaron de hacer los ingresos o recabar los ingresos de los vecinos del Callejón de las Mocitas para el pago del importe del IVA, parece ser que hay algunos vecinos que se niegan a hacer el aporte correspondiente. ¿Tiene conocimiento de ello? Sí, me informó uno de los vecinos. Había tres vecinos que se negaban. De esos tres, hay uno que ha pagado, quedan dos y están los vecinos también actuando sobre esos vecinos. Muy bien, me alegro. Después de ver muchos, no accidentes, afortunadamente, pero sí situaciones que han estado a punto de producir accidentes y posiblemente pudieran haber sido graves, yo recomendaría o pediría que se vea la necesidad de poner un resalto en el stop de la avenida Manuel de Falla. Hoy concretamente ha habido allí un casi accidente y podía haber sido grave. Aquello, como muchos de los pintados en stop o ceda del paso, pues están bastante deteriorados, no se observan bien, tampoco, pues también las prisas y muchas circunstancias. Entonces, creo que posiblemente un resalto a todos nos haga sentir que muy próximo hay un stop. En aquella zona antes de subir. Sí, hay un stop. Lo que yo pediría es que un resalto antes del stop para llamar un poco más la atención. Es que la calle Murillo, que es la que accede a la avenida Manuel de Falla, tiene bastante tráfico. Por ahí entran muchos vehículos y concretamente acceden a Manuel de Falla. También esperamos que se nos reúna por parte del concejal de Turismo y Deporte para que se nos explique en detalle la instalación de la vía ferrata, que aunque ahí no hay un toro bravo, pero también tiene sus medidas de seguridad. Y nos gustaría pues conocer los detalles técnicos, los informes técnicos y dónde irían emplazadas, si todo eso está hecho, si no pues esperaríamos a tener todo ese paquete de medidas resuelto. Sí, si me deja contestar. Bueno, informe técnico ahora mismo no hay ninguno, eso es un proyecto que se ha presentado y una vez que se sepa o se vaya a hacer, si se llega a hacer, se emitirán los informes técnicos tanto de seguridad como viabilidad y una vez que se tengan, pues no tendremos ningún inconveniente en facilitarlo. Lo que no le podemos facilitar ahora mismo es lo que no tenemos. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo se están haciendo unas obras de recuperación en la avenida Juan de la Roza, a la altura de la calzada. Parece que está previsto también hacerla por lo que es la calzada, concretamente. ¿Está prevista que esa obra también sea de mampostería? A la altura de en la calzada, en la avenida Juan de la Roza, precisamente a la altura de la calzada, el tramo de la calzada, desde los 9 caños hasta la caseta de la luz. ¿Te refieres a un punto? Eso es. Parece ser que está previsto también que en la parte de la calzada se vaya a hacer obra de mejora o de recuperación. Ahora mismo no hay absolutamente nada allí. ¿Está previsto que sea de mampostería también? Ahora mismo todavía no. No he previsto nada. Es que es una advertencia que me hacen los vecinos, porque parece ser que a ellos les ha llegado la noticia de que iba a hacer también una obra de mampostería, con lo cual ellos parece ser que no ven que sea viable ni necesario una obra de mampostería allí. Si en todo caso, a lo mejor, pues de baranda, ¿no? Ellos habían planteado el arreglo de unos socavones que había que solucionar y también una baranda al inicio de la calzada. De mampostería, ¿no? Yo pediría, si lo veis bien, yo creo que sí, que posiblemente se vea bien, el cambio del rótulo de cementerio municipal a la otra fachada, porque después de que se hizo las salas aquellas de para ampliar el tanatorio, pues se ha quedado bastante oculta. Solamente si se accede muy cerca podrás ver que está allí rotulado como cementerio municipal. Por eso se ve bien de cambiarla, que creo que sí, merecería la pena. Yo con el tema del río sigo siendo muy pesado. Yo quiero recordar que después de decirlo más de una ocasión y más de dos, pues el puente, el entorno del puente de los 9 caños se limpió, se vio la necesidad cuando se comprobó lo que allí había, ¿no? Pues yo creo que en el río, sobre todo la parte alta del río, que es donde no sé por qué, pues se acumula una cantidad de suciedad. Hoy he tenido a bien de que me acompañara alguien para así verlo in situ, y la verdad que es que hay de todo, de todo, hasta incluso componentes electrónicos. Te puedes encontrar una moto de un crío pequeño, te puedes encontrar una cámara de ruedas, te puedes encontrar ropa, envases de todo tipo, una canasta de estas de recogida de basura. Bueno, yo qué sé, y claro, cuando nosotros hacemos la denuncia del puente, de la suciedad que tenía el entorno del puente de los 9 caños, lo hacíamos por nosotros también, pero también por la visión que se le daba a los turistas, porque una vez que llegaban al puente, normalmente cuando lleva agua la gente se asoma, y lo que había allí era aquello inmundicia. Pues es lo que está ocurriendo en los tramos altos. Se había limpiado hace un par de meses aquella zona. Sí, sí. Y lo que está ocurriendo en el río, en los tramos altos, pues en el entorno de la plaza Tierno Garbán, en la zona esta de la calle Cañito, es donde parece que ahí se acumula mucho más todo. Y entonces yo lo que propongo, si fuera posible, yo creo que sí, y más ahora también con las posibilidades que vamos a tener, pero lo que pasa es que va a ser dentro de unos meses, con las contrataciones que se van a hacer con el decreto de la Junta de Andalucía. Pero vamos, yo creo que con anterioridad, porque estamos en una época en la que sí sería necesario, es de que al menos, ya que se limpian las calles de Ubrique todos los días, al menos una vez en semana se diera un repasito para evitar la tentación de que, como hay basura, pues echamos más basura. Yo creo que cuando la gente ve las cosas limpias tiene cierto reparo a poderlas ensuciar. De todas maneras siguen ensuciándola, ¿no? Pero a lo mejor hay un poco de más reparo. Yo propongo entonces que al menos una vez al día, una vez a la semana, perdón, pues se hiciera esa limpieza del río. A nosotros nos llegan quejas y denuncias de los empleados temporales municipales. Por parte de empleados temporales municipales, que en el tema de la higiene y seguridad en el trabajo y el tema también de la fijación de objetivos por los técnicos, pues ahí no somos muy finos. No somos muy finos, pues porque no se les proporciona a la gente los equipos correspondientes. Yo personalmente he visto cómo trabajadores pues han estado picando el suelo pues sin gafas y a la vera un compañero o una compañera recogiendo cascote pues a 30 centímetros de la máquina, ¿no? Creo que debíamos de tener mucho más consideración, más fijación o más atención a estos casos, porque no recuerdo que haya habido accidente grave, pero la situación esa es propensa a que se produzcan accidente grave. En cuanto a pequeñas cosas que son propiedad de este ayuntamiento, y lo hemos dicho ya en alguna ocasión, pero no se nos dan luego detalle de cómo ha sido o qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y me refiero a la veleta y a la reja de la casa municipal de la calle Costanilla de San Pedro, que desapareció tanto una reja como desapareció también la veleta. No sabemos dónde ha ido o si está en el mismo sitio donde haya caído. No es que tenga tanta importancia, pero yo creo que el ayuntamiento, hasta incluso de esas pequeñas cosas, y sobre todo no porque sea pequeña, yo creo que una casa tan antigua como es esa y una veleta, pues seguramente también debe ser muy vieja, muy vieja. Y creo que el ayuntamiento, si la tiene, o si la ha regalado, o si la ha donado, o lo que sea, yo creo que eso debería de constar. Y si no, al menos saber cuál es el camino que ha cogido, ¿no? Son pequeñas cosas, pero yo creo que debemos de fijarnos en todas, hasta las pequeñas. Decirle al señor alcalde que seguimos el rastro de las alegaciones que se hicieron en su día, en tiempo y forma, sobre la A373, que nos ha llevado de un despacho a otro. Nadie sabía a ciencia cierta dónde podían estar las alegaciones. Alegaciones que, por otro lado, el anterior alcalde, Javier Cabeza, nos asegura que se hicieron, como él dice, en tiempo y forma. No hemos tenido la posibilidad de localizarla. Al final parece ser que por parte del letrado Manuel Sigle, pues hizo una prospección en el archivo municipal y encontró precisamente un hueco en el archivo, y él en ese mismo hueco apareció una nota. No se acordaba, pero era una nota escrita por él mismo, porque reconocía su letra, y decía que el legajo que allí correspondía se había trasladado, no puedo decir la fecha, posiblemente hará tiempo, pues porque si no él se acordaría seguramente de que lo hubiera trasladado. No sé la fecha exactamente. Y que la había trasladado hasta el despacho de alcaldía. Posiblemente incluso hiciera años, es decir, que no tiene por qué ser de hace un año, dos años o tres años. Yo desconozco, y él tampoco, ni siquiera sabía dónde podían estar. Quiere decir que si él las llevó allí, las acordó allí y no se acordaba, puede ser que sea algo de hace mucho tiempo. Total, estamos en la posibilidad de que si se trasladó al despacho de alcaldía, pues allí haya que intentar de averiguar a ver si en algún rincón, en algún sitio, están depositados. También decirle... No, perdón, pero cuando tú me preguntaste, yo tenía allí los tomos que te facilité, pero en cuanto a esa documentación, que me lo consultaste, yo pensaba que estaba en secretaría, porque yo no tengo allí en el despacho esa documentación, no lo tengo. Luego decirle también que sobre este mismo asunto... que efectivamente por parte del arquitecto municipal se nos proporcionaron cuatro tomos de los anteproyectos que se presentaron para la travesía de la A373, pero consultando la documentación vimos que la documentación total se trataba de 6 tomos. El arquitecto municipal no sabe dónde están los otros 2 tomos, que es el 3 y el 4. Hemos indagado por todo el ayuntamiento y hasta ahora no han aparecido. No sé si estuvieran con el legajo en el despacho de alcaldía o puedan haber cogido otro camino. De todas maneras, estamos a la espera de poder a ver si averiguamos algo más sobre los 2 tomos, el 3 y el 4, y sobre todo, el tema de las alegaciones, que creo que son importantes de saber. Voy a referirme ahora al tema del posible convenio de colaboración entre Tamal y la Asociación de Vecinos Río Ubrique y Garganta Barría. Y voy a ser muy directo, le voy a hacer una pregunta, señor alcalde. ¿Cómo catalogaría un posible convenio de colaboración entre estos colectivos y el ayuntamiento? ¿Interesante, necesario o cómo lo calificaría? Es importante que los proyectos, porque precisamente en base a la información que tuve antes de esa información, de esas reuniones, donde asistió conmigo Pepe Arroyo a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, donde ya nos plantearon alguna que otra información, y en base a la información que había sacado la Junta de Andalucía, que de cara al pueblo de Ubrique se podían presentar un trabajo que beneficie al pueblo de Ubrique, por supuesto, interesante e importante de llevarlo a cabo. O sea que, por su palabra, tengo que entender que ese convenio de colaboración puede estar a la vuelta de la esquina o se va a demorar mucho. No, precisamente lo estaba hablando esta mañana con Pepe, que mandó una documentación por email ayer, precisamente, que la mandó ayer por la tarde, a las 6 de la tarde. Estamos ultimando este detalle. Bueno, pues me congratula escuchar eso, porque precisamente es algo que se venía demandando desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas, pues porque estábamos embarrancados en muchos temas y posiblemente últimamente ya pues nos íbamos a embarrancar mucho más, porque lo hemos dicho en Radio Ubrique, pero aquí yo creo que en el Pleno también corresponde decirlo. Hay muchísimos elementos de discusión, de elaboración, y así a grosso modo pues estaba el tema del plan de emergencia, el tema de los equipamientos, el río, el plan hidrológico, la carta arqueológica, el campamento juvenil, museo, el periurbano, el puente de Realejo. Es decir, que hay una cantidad de materia en la que con ese convenio de colaboración estoy completamente seguro que vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a presentar proyectos y alternativas. Pues me congratulo con escuchar eso. Lo que sí espero es que no se demore mucho, entre otras cosas, porque lo que quedó pendiente en el anterior pleno, pues podía recabar perfectamente en ese convenio. De todas maneras, aunque el convenio tuviera su complicación a la hora de redactarlo, yo creo que con el compromiso de que ese convenio de colaboración se va a establecer, creo que hasta incluso se pudiera iniciar los encuentros para ir satisfaciendo todas esas necesidades que tenemos en cuanto a las infraestructuras y necesidades. Se lo comenté concretamente que independientemente de que... Yo se lo comenté que independientemente de que se firmara un documento, porque lógicamente tiene que existir un documento firmado, para que estuviera dentro del plazo de la presentación que finaliza a final de agosto toda la documentación que se debe entregar, que se iniciara este trabajo cuanto antes. ¿Ese convenio conlleva un aporte económico? ¿Conlleva un convenio de un aporte económico? No, yo no sé nada de... Vamos a ver, que no sé cómo se va a elaborar el convenio. Seguramente el alcalde o el propio secretario, si ya se le ha dado alguna instrucción, sabrán algo al respecto. Yo de eso no sé nada. Yo, si me hace una pregunta tan directa y se me quiere quizá impulsar a dar una respuesta, yo lo que sí tengo claro es que ni la Asociación de Vecinos, ni siquiera la Asociación de Vecinos del Río y Barría y Tamal, en absoluto se quieren lucrar con un convenio de colaboración. Sencillamente, lo único que... Tanto un colectivo como otro, lo que pretende es que no les cueste el dinero los trabajos que vayan a realizar. Hasta ahora les ha costado el dinero tanto a los propietarios, a los vecinos del río, como al propio Tamal. Yo creo que el convenio de colaboración es más bien una intención clara de compartir datos y favorecer la salida de muchos de los problemas que tenemos. Una cosita, no es muy ambiciosa, sobre todo si las comparamos a otras propuestas que hemos hecho y que de alguna manera las hemos corroborado o las hemos manifestado al hilo de lo que la portavoz del Grupo Socialista había manifestado finalmente en el ruego y pregunta que había hecho. Y yo creo que, en este sentido, ya digo que no soy muy ambicioso, pero sí yo creo que también esos pequeños detalles había que tenerlos en cuenta. Hoy por hoy, ahora mismo nuestro yacimiento arqueológico, pues se ha estado denominando, antiguamente decíamos que se llamaba Ocurris, luego ya de manera oficial y aceptado en la corporación, se denominaba Ocuri. Se pretendió, por parte de este grupo municipal en aquel entonces, de que el hotel, que precisamente se llama Ocurris, pues por parte de la corporación, y no gobernaba el señor Toro, no gobernaba tampoco Javier, sino que eran gobiernos anteriores, para que le trasladaran al hotel Ocurri la posibilidad o la necesidad de que ya, si oficialmente el yacimiento de Ocurri en aquel entonces se llamaba ya Ocuri, pues que se hiciera el cambio de denominación del hotel para evitar confusiones y que el ayuntamiento corriera con todos los gastos administrativos que hubiera y de publicidad que hubiera para hacer ese cambio. No se hizo nada, no se cambió. Pero luego resulta que también ya más modernamente, recientemente, se está apostando porque hasta incluso el Ocuri sea más largo de lo que pudiera ser, y se está barajando la posibilidad de que definitivamente le pudiera caber la palabra Ocur. Ocur, que puede ser por grafía castellana o por grafía latina, ¿no? Con la Q y la V. Pero es que además existe otra palabra que es Ocuris, que ya no es ni Ocurris, ni Ocuri, ni Ocur, pero que es Ocuris. Y es precisamente la polifónica, el grupo de la coral, que se llama Ocuris. Entonces yo creo, lo que pido es que a ver si de alguna manera somos capaces de hacer cierta pedagogía o cierto encuentro o cierto entendimiento o cierto planteamiento para evitar en lo posible que no tengamos cuatro nombres en un yacimiento. Si lo de Ocur todavía está para discutirse o que se está discutiendo, al menos que Ocuri fuera todo ahora mismo en su conjunto, ¿no? Hasta que no se determinara otro. Yo estaba con la excavación de la muralla, yo estaba esperando que saliera el bienvenido a Ocuri o a Ocur, pero no ha salido nada, para evitar ya ver cómo se llamaba, pero no. No, pero y la grafía, discrepo contigo, lo de la Q, también Ocuritanorum está con la C en la inscripción, o sea que no es ni C ni Q, tampoco había una grafía determinada. Entonces, igual con Q que con C, no lo hemos encontrado, ¿no? Sí, pero tú sabes que los clásicos seguramente optarían por la Q. Pero bueno, eso lo de menos. La inscripción donde aparece Ocuritanorum está con C. Demandaremos a los historiadores y arqueólogos. Muy bien. Sobre medidas sociales, iniciativas municipales, lo he titulado. En primer lugar, lo tengo redactado porque ya son tantas preguntas, tantas cosas. En primer lugar, permítanme felicitar al gobierno municipal, que siendo un gobierno del Partido Popular, sin embargo, ha tenido el arrojo de no hacer caso al llamamiento que desde la dirección política de su propio partido, el Partido Popular, un llamamiento a la insolidaridad y a la no prestación del mínimo socorro al que toda administración pública tiene el deber de ofrecer a las personas y familias que tan mal lo están pasando en esta maldita crisis. Enhorabuena. ¿Se prevé desde el gobierno municipal, esta es la pregunta, establecer alguna iniciativa que complementen o cubran algún hueco, que tendrá que haber mucho, que las que ha tomado la Junta de Andalucía en los decretos 6 y 8 de 2014 sobre medidas de empleo joven y otras de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad? Hay algunas modificaciones que se han hecho en el presupuesto que explicaremos mañana jueves sobre este tema. Bueno, pues yo quería ampliar un poquito más en este sentido, ampliar porque creo que todos somos conscientes, conocedores de últimamente todos los informes que han ido apareciendo en este último año, año y medio, y cada vez que aparecían los informes de Oxfam Intermón o el de Cáritas o el de, y últimamente el de UNICEF, pues nos ponían los pelos de punta y cada vez los informes han ido a peor de manera global en el mundo y peor concretamente en Europa, pero muy especialmente en España. La brecha entre las desigualdades, nos han dicho en todos estos informes y desde la propia Unión Europea, en España se han desbordado. Y como consecuencia, pues también el umbral de la pobreza, el traspasar el umbral de la pobreza, también ha sido efectuado por muchas personas, muchas familias, ¿no? Y que cuando se traspasa el umbral de la pobreza, son las mujeres, sobre todo los niños, los que están pagando las consecuencias. Entonces, con estas medidas, de alguna manera no suficiente completamente porque no habrá más recursos. Sin embargo, desde el ayuntamiento no sé si se pudiera hacer algo más. Yo he estado... Perdón. ¿Te puedo contestar? Por lo que ya... No, es que no terminé la pregunta. Pero por lo que acabas de decir, yo sé lo que me... Y yo te puedo decir que desde hace un año... ¿Qué habla contigo? No, es que te explico, no lo sabe el alcalde. Antes de que María... María, no sé si te lo habrá dicho, pero desde hace un año y medio tuve la posibilidad de hablar con el director de la Caixa y le planteé, de la Caixa, para la Fundación La Caixa, presentar un proyecto para aquí en Ubrique abrir un comedor social. Eso lo he comentado yo y lo he dicho. Y se comentó que desde el departamento, pero teníamos que darle forma de presentar un gran proyecto y quedamos porque sabemos la competencia que existe y habría que hacer un gran proyecto para que miraran en el comedor social de Ubrique comparando otro tipo de proyectos que existan en Andalucía o en otras localidades donde hayan dado esa subvención o ese comedor. De eso hemos estado hablando. Lo que pasa es que el departamento, para elaborar el proyecto, etcétera, María dice, sí está ahí, pero no hemos puesto... firmes a trabajar, pero es una cosa que tenemos desde hace un año y medio para trabajar en este tipo de proyectos y también habíamos hablado con Santi, con la técnico, ¿no? Para hacer en colaboración y sobre todo indagar en distintos proyectos que se han presentado a la Fundación de Comedor Social, ¿no? Para poder, porque dice que hay mucha competencia. Todo eso lo hemos hablado, pero no hemos puesto también cuando hemos valorado y baremado, no sé si te lo habrá dicho. En el índice de familias que en Ubrique, por ejemplo, vamos a hablar de Ubrique, yo entiendo lo que tú estás diciendo a nivel global, en Ubrique toda persona, toda familia que va al Departamento de Asuntos Sociales y se encuentra en la pobreza, nosotros intentamos de buscar los recursos que hagan falta. Y estadísticas no te puedo decir porque sé que has preguntado, pero yo también que atiendo a las personas. Nosotros intentamos de ayudar a las familias que nos llegan. Las que no nos llegan, no lo sabemos. Muchas veces me quedo sorprendida porque hay gente que viene a hablar conmigo y las derivo al Departamento de Bienestar Social. Primeramente, no saben las funciones que tiene el Departamento de Bienestar Social, ¿eh? O no se ha vendido bien. Segundo, no saben tampoco, ¿eh? Cómo dirigirse y también estamos informando, pero que realmente en Ubrique mucha gente que haya que esté en la pobreza, te puedo decir que no, por lo que yo estoy hablando con María hoy, porque le digo, María, y lo que me llega a mí es lo que te puedo decir, no sé. Pero sí te puedo decir que hemos estado hablando y sabemos que desde un año y medio, y el alcalde también lo sabe, que hablamos con el director de la Caixa y le planteamos el presentar un proyecto para la Fundación La Caixa para que nos concedieran entrar en una subvención para un comedor social aquí en Ubrique. Bueno, yo no sé si somos una isla en el océano o si somos un oasis en el desierto. Yo no tengo los datos. Lo que sí me preocupa es que con todos estos informes sería muy extraño que en Ubrique no pudiéramos quizás atender a quien lo necesitara. Cuando a ti, a la oficina, que procuramos abrirla todos los días, te llega gente que dice, no llego, hago una comida y cosas así, dices tú, pues aquí tiene que haber algo que nosotros no controlamos, que nosotros no tenemos información. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Pues tengo que ir a los servicios sociales. Me tengo que enterarme por las estadísticas o la situación que se me puede informar de que si efectivamente pudiera tener una iniciativa del ayuntamiento para evitar que, aunque solamente sean 5 niños los que en Ubrique no llegan a tener una alimentación adecuada, sea suficiente como para que esos 5 niños sí los pudiéramos socorrer. Tendríamos un problema si hubiera 5.000, pero si hay 5 niños, mira, se socorren, y si hay algunos más también. Entonces, yo no sé si es un comedor municipal, si es un convenio con distintos comedores o restaurantes donde por muy poco se pueda hacer una comida al menos importante al día, y si son niños el ayuntamiento correría con sus gastos, y si son adultos dependiendo de sus posibilidades, que a lo mejor por 2 euros comen, o a lo mejor no tienen que dar ni siquiera esos 2 euros para comer. Yo creo que la labor nuestra como políticos y la labor de los servicios sociales municipales está en calibrar, sobre todo técnicamente ellos, esa posibilidad y nosotros tomar una decisión. Yo lo propongo porque, ya digo, no sé si somos esa isla en el océano o somos ese oasis en el desierto, ¿eh? Pero mucho me temo que nos encontremos con situaciones en las que posiblemente pudiéramos hacer algo y si no nos movemos, pues no, vamos a desaprovechar esa oportunidad. Yo os animo a que, si habíais empezado a hacer ese trabajo, os animo a que lo hagáis, y lo hagáis cuanto más pronto mejor. Y si tenéis que contar con nuestra colaboración, con la de los distintos grupos, yo creo que aquí todo el mundo va a estar disponible para lo que sea en bien de nuestros ciudadanos y sobre todo los que lo necesitan, ¿no? Sí. En cuanto a lo que estás diciendo, me gustaría decir que en el proyecto específico, en el programa del Plan Joven, cuando hay un programa que se llama Promoción Integral Social de Usuario de Servicios Sociales, ahí se va a intentar de reunir a familias con problemas de administrarse económicamente, de enseñarle primero. Ese programa específico, ya te lo explicaré, pero va dirigido en darle información a la familia, porque también los servicios sociales muchas veces encuentran problemas de que muchas familias no se quieren acoger a los programas y es un problema que cuando ellas valoran y bareman a más de una familia con los ingresos que tienen, y también pueden plantear lo que tú estás diciendo, que con 600 euros no llegan a final de mes y no le pueden dar de comer o hacen una comida al día. Perdón, no tienes la palabra. De todas formas, Pepe, te daré más información de los proyectos y los programas que vamos a llevar a cabo. Bien, yo propondría, además, de que se difunda la información, que la información llegue a los ciudadanos. Es decir, no muchas veces como quieren o muestran, oye, ¿qué me cuesta trabajo ir a los servicios sociales? Pues porque muchas veces no somos bien recibidos, es decir, porque podemos molestar, porque pedimos mucho. Bueno, cada uno, creo que dependiendo de su personalidad y de sus necesidades, así están en esas peticiones. Pero yo incluso creo que lo que se debería de hacer es incluso ampliar la información y facilitarle a las personas y a las familias el acceso a los servicios sociales. Luego los servicios sociales harán sus estudios y verán y calibrarán cuál es la situación, si hay que atenderlo o no hay que atenderlo. Yo animaría a que incluso se les facilitara bastante más el acceso a las familias y los servicios sociales. Bien. Respecto al mismo tema que estamos tratando y teniendo en cuenta la información que se nos pasó en la comisión informativa respecto a que el SAE es el colaborador para el desarrollo de las contrataciones estas, tengo entendido, si no recuerdo mal, parece ser que por cada puesto a cubrir de contratación, el SAE proporcionaba tres candidatos. Es así, bien. Entonces, de esos tres candidatos, el ayuntamiento, el ayuntamiento en general, no sé qué equipo o quién o cómo se plantea de esos tres, cuál se elige para cada uno de los puestos. ¿Cuáles son los condicionantes o los parámetros o los requisitos que se van a poner? Yo creo que habrá un tribunal o habrá una selección, unos técnicos del ayuntamiento, como siempre han sido las selecciones, y se determinarán los criterios para cuando llegue su momento. Ahora mismo no te los puedo decir, no los tengo aquí. En todas las selecciones siempre son iguales, vamos, no va a haber ninguna anormalidad. Muy bien, muchas gracias. Esa era la palabra, criterios. Que no la encontraba. Vamos, sobre el plan hidrológico de interés para Ubrique. El pasado mes de mayo, en su pleno municipal, se dejó sobre la mesa una propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, porque se entendió, como opinaba Izquierda Unida, que la que se hacía reclamando a la Junta de Andalucía para que llevara a cabo la inversión que mejorara y adecuara la depuradora del municipio podría mejorarse incluyendo en ella otras medidas y necesidades que Ubrique arrastra desde hace tiempo. Ha pasado un mes y desde el Gobierno municipal, en este sentido, no ha movido un músculo, que nosotros sepamos, que nosotros sepamos. Ni ha pestañeado, que nosotros sepamos. Mi pregunta, os la podéis imaginar. ¿Se va a trabajar en esta dirección que se propuso de plantear otras necesidades de cara a participar en el ciclo de debate sobre obras hidráulicas que prevé la Junta de Andalucía en la cuenca del Barbate-Guadiaro, de la que somos parte? Y si se va a hacer así, ¿cuándo sería? Porque los plazos se acaban. Tenemos hasta agosto. Y además añadí que, como otros asuntos más de este entorno, pues este sería de total incumbencia en ese convenio de colaboración. Creo que ha quedado bastante contestada antes, porque es la misma pregunta. Es decir, me ha confundido, porque si hemos hablado anteriormente sobre este tema, donde ya está incluido todos esos puntos, me está volviendo a preguntar lo mismo que me ha preguntado antes, cuando ya se estaba planteado todos esos temas en ese convenio. Sí, pero aquí hay una particularidad, y es que hemos pasado, porque el convenio de colaboración se podía hacer o no se podía hacer, pero lo que sí es verdad es que ha pasado un mes en el que un asunto se deja sobre la mesa para inmediatamente pasar a su debate, porque no urgía, porque terminaba el plazo en agosto, y en ese mes no se había hecho nada, y no teníamos conocimiento, me parece que ni siquiera usted, de que ese convenio de colaboración se pudiera hacer. Tenía, no sé si lo tenía muy claro, a lo mejor hasta no hace más de 2 días. Total. No está hace más de 2 días, hace mucho más tiempo. Me alegro. Bien, pues muchísimas gracias por todo.